aún nos falta una ficha. Y nosotros arrancamos, bueno, el Super 4 con 4 jugadores mayores menos, por cuestión económica, básicamente. Y después la liga también la arrancamos con 2 fichas menos, también por cuestión económica. Y ahora que faltan 3 meses me están autorizando a contratar el jugador que nos falta, con el retorno de Mazzarelli.